Y bueno, decían que era el hombre de fuego Bruce Lee, así que... Seguramente no fue Bruce Lee quien encendió Ensenada, valga la palabra, pero se ve que en las noticias, en los medios la noticia es, hay humo en Capital Federal, no es si incendia Ensenada, por lo menos los campos, ¿no?, en donde hay fuego. Por supuesto, el programa anterior pudo tener al aire al intendente Seco para contar cuál es la situación. Un compañerazo Seco. Sí, también los del programa, los muchachos, bueno, acá Juan lo vemos, tiene unos brazos impresionantes hoy, está hinchado, y no es solo de orgullo, sino por el remo que ha realizado. Bravo, va un aplauso para él y un aplauso para nosotros también, porque en cualquier momento tenemos que empezar a remar, muchachos. Sí, ya estábamos remando, digamos. Sí, por supuesto. Les voy a adelantar los temas que tenemos en el día, porque como la producción hoy está de este lado, no teme quemar a ninguno de sus invitados radiales, telefónicos, como sí ocurrió ayer. Bueno, ayer teníamos ganas de hablar de Ecuador, no lo logramos. Hoy vamos a hablar de Brasil. Che, pero pará, perdona, sí. Porque acá... vamos muy rápido, parece sí, DM. Vamos. ¿Sabe que me dicen eso? Vamos muy rápido, pero... no escuché el nombre. ¿Usted dijo su nombre? ¿Pablo? No hace falta. Yo no lo escuché. Tan famoso que no hace falta decirlo. No entendí. Por supuesto, si ayer fue un saludo a todos los que me conocen y hoy es lo que queda, no hace falta. Importante es quienes acompañan este aire. Perfecto. Usted ahora está como asumiendo el mando de este transatlántico. Sí. ¿Cómo dice Julián? ¿Transatlántico o algo así? Guarco. Digamos, yo le digo colectivo imaginario porque cada vez somos más los que no estamos acá y estamos allá, pero estamos. Son más los imaginarios que el colectivo, ¿no? Sí, yo le diría también que el colectivo a veces no arranca, pero termina llegando a destino. A destino. Siempre va a llegar a destino. Bueno. También le quería decir que, bueno, usted es Julián Andreu. Sabe que yo sé cosas sobre usted. Así que digo que detengamos acá la situación. Sí, no. Por favor, denos su dirección de Twitter para comunicarse. Sí, @julian_andreu. Estoy preocupado por... ¿Cómo se llama el amigo nuestro que nos tuitea mucho? El hincha de verano. Romualdo Moros. Romualdo Moros no... es raro que no me está... de vacaciones. Se fue a Córdoba, capaz. ¿Se fue a Córdoba de vacaciones? Se fue a Córdoba de vacaciones. Porque noto que su ausencia en mi Twitter, que es constante. Es cierto, pero bueno, también usted estuvo alejado un tiempo de los escenarios radiales. Sí, y bueno, sí. Puede ser que eso haya mermado la intención de Romualdo de mandarle mensajes con salutaciones y esas cosas que le asusté. Sí, pocas salutaciones y más agresiones. También le diría que pueden llamar, además de escribirle a Julián Andreu, pueden llamar a este programa y a esta radio al 4524-7816. Deja tu mensaje 45 segundos al 4524-7816 y podés escribirnos también por mensaje de texto, WhatsApp y sobre todo Telegram, no llamados de audio, pero sí Telegram, al celular 15-3384-0853. Repito, ¿sí? Vamos, así anotamos todo. 15-3384-0853. Bueno, también nos podés encontrar en facebook.com/martiarevista y en Twitter en @revistamartia. Me estás mostrando un mensaje de Telegram, ¿no? Ahí... De los compañeros de Digamos. Sí. Esta semana se hicieron famosos. Sí. ¿Por qué? Porque la jefa... Y metió el dedito, ella, sí. Como dijeron ellos, ella metió el dedito y de repente les hizo volar su canal, digamos, que estaba en, no sí. Llegaba a 2000. Un canal de comunicación que pueden encontrar en Telegram, si ustedes se lo instalan en su celular. Si manejan visitar. Telegram, que es muy interesante, ahí como para resumir, muchos canales, inclusive Cristina... Está el compañero Aníbal también. Está la del Revista Martia. Y quienes no manejen Telegram pueden escuchar ahora. A ver, quería hacer un mensaje. Comiendo, digamos, hicieron un resumen muy interesante. Sí. Es un resumen de esta semanita que pasó. Dice que terminó el martes a la noche para el presidente. Porque, bueno, sabemos que se fue a vacaciones. Sí. Aumentó todo lo que eran planes en cuota. O sea, si vos te querés cambiar tu celular o tu televisor, ya no lo podés hacer porque tenés que juntar los 10.000, 15.000 o 20.000 pesos que quieras poner todos juntos. O sea, quedate 5, 6, 7, 8 meses sin televisor hasta que lo juntes, si podés, sí. Y después compralo. Así que, lo bueno que si no podés, si querés cambiar el celular no lo vas a poder porque ya también aumentó la telefonía celular. O sea, otra de las noticias. A los docentes le ofrecieron la suma, digamos... Me da hasta vergüenza decirla, 250 pesos de aumento. Sí, por cada... Por el primer trimestre. Sí. O sea, compras ¿Qué compras? ¿Un kilo de milanesas? Como no, mucho. Y usted sabe que cuando habla de trimestre, semestre, es medio dudoso. Sí, todo. Sí. Ahora es el, sí, parece que ahora es el segundo trimestre despega la economía. Ah, vamos a volver con ese tema. Dele, dele. Después volvemos con ese tema, vamos a dejar picando. Pero lo bueno es que hay gente que le fue bien. Al 1% de este país le está yendo bien. Lo que pasa es que al otro 99% le está yendo un poquito peor. O sea, consumió menos alimentos que en los últimos 12 años. O sea, en los últimos 12 años, que venía más o menos bien, bueno, este año le fue un poquito peor, al 99%. Pero nosotros nos ponemos contentos por ese 1% que le está yendo bien. Uh-huh. En ese 1%, o sea, hay alguien que tiene mucha suerte, mucha suerte. Si en los 90, esa persona que está en el 1%, tuvo un correo y lo quebró y lo mandó a vaciar, a ese le va muy bien, muy bien. Bien, además el porcentaje es parecido, ¿no? Un 98 y algo por ciento muy bien. Sí. Ah, claro. O sea, muy buena. Usted hizo una traspolación de ese 99, sí, en la deuda. Para confundir, excelente. Nomás, ¿eh? Para sumar... No, excelente. O sea, usted dice que el 99% que le están condenando de esa deuda está directamente relacionado con un 99 que le va muy mal. Exactamente. La oficina anticorrupción a cargo de Laura Alonso parece que va a investigar el caso de acuerdo entre Macri y la oficina anticorrupción. No sé por qué se ríe Julián Andreu. Lo que sí sabemos es que este incendio en Ensenada podría ser tomado como una metáfora un poco cruel de lo que ocurre en el país. En serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo sé. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Estamos enfermos. Fuego de Intoxicados, en la voz de Pity Álvarez, o lo que quedaba de su voz, también lo que quedaba de la voz de Andrés Calamaro. Vamos a ver si continuamos con esta saga de rock argentino, ahora que estamos tranquilos. Fuerte la canción, ¿no? Para sí, el momento, digamos. Sí, sí, no es que nos estamos riendo tampoco, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo, vio la producción como es. Quiero imaginar que este programa que es spinetiano, digo, de pura cepa, va a tener un tema de Spinetta esta semana que se cumplieron los 5 años de la muerte, ¿no? Yo no festejo la muerte. Lo que sí. No, me no, gustaría... no, festejar no. Tampoco estoy festejando. ¿Cómo sí, festejar sí, la muerte? Sí, conmemorar. Conmemoramos. Recordar. Tampoco me gusta conmemorar la muerte. No me gusta recordar la muerte. No, nosotros somos spinetianos siempre, o sea, esta semana que debemos hacerlo más. Tráigase una remera y hablamos. Bueno, bien, bueno, los cambio totalmente el tema porque dale. Estamos en una comunicación telefónica. Bueno, imputan a Pinedo por impulsar una ley para beneficiar a sus empresas. Para eso estamos hablando con el doctor Leonardo Martínez Herrero, abogado penalista y vicepresidente del Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias, doctor, por atendernos hoy. No, por favor, gusto. Queríamos preguntarle acerca de este pedido de investigación y los avances que hubo, o por lo menos los avances de los cuales nos enteramos en el día de ayer. Sí, así es. En la esta denuncia yo la efectué en noviembre del año pasado. Me citaron, la ratifiqué, le corrieron vista al fiscal, llegó la feria judicial y ahora, el miércoles, no sé, veo la resolución de que había dictaminado el fiscal y ya la resolución de la jueza Servini de Cubría, donde pide medidas para avanzar en esta investigación, ¿no? ¿Cuál es la denuncia? Es precisamente negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Por qué? Porque Pinedo formó una empresa que se llama Tesam Sociedad Anónima, que hoy se llama Tesacom, que es una empresa competidora de ARSAT en ese rubro. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que ARSAT está siendo desfinanciada en la actualidad. Y esta empresa es la que está ocupando ese mercado, es la número uno. ¿Sí? Y además el senador presentó un proyecto de ley hecho a medida que la única empresa que va a funcionar y se va a quedar con todo el mercado sería Tesacom, ¿no? Entonces no puede haber sido parte de esta empresa, en la actualidad es senador, y presentar una ley para que se quede con todo el mercado. Y hay un agravante más, que exdirectores de Tesacom, ¿sí?, son funcionarios hoy del ente de comunicaciones, o sea que tienen de los lados del mostrador. Bien, no estar involucrando, digamos, en particular, la denuncia está hecha hacia la investigación por el senador Federico Pinedo por presunto delito de negociaciones incompatibles, pero no sería el único en todo caso. No sería el único, no, hay otro socio, no recuerdo bien los nombres, pero uno en la actualidad que fue el fundador con él, sí. Socio en un estudio jurídico, que en la actualidad es el CEO de la empresa Tesacom, ¿no? Porque además de formar parte en esta empresa, formaban parte en un estudio jurídico. Uh-huh. Hoy uno es el senador nacional que presenta el proyecto de ley hecho a medida de Tesacom y el socio de Pinedo es el CEO de Tesacom, ¿no? Y hay otros directores que en la actualidad no me acuerdo las áreas, pero están en las áreas centrales de comunicaciones. Bien. Directamente es un negocio cautivo. Hola, Leonardo, ¿cómo andás? Julián Andrew te habla. Hola, buen día. ¿Tenés idea cómo está este proyecto? O sea, ¿en qué condiciones está dentro de la Cámara? ¿Si ya tuvo dictamen o algo? Yo creo que este proyecto ya tiene un dictamen de comisión, ¿sí? O sea, se presentó, era un proyecto que ya se había presentado cuando él era diputado, y después se frizó, y lo volvió a presentar el año pasado, ¿sí? Y entonces ahí ya lo aprueba en comisión, y está vigente como para ser tratado en cualquier momento en la Cámara de Senadores, ¿no? En el cuerpo, digamos, completo. Exacto, en el cuerpo completo, y ya la jueza, una de las medidas que pidió, que ya lo hicieron, porque se puede entrar a la página del Poder Legislativo, y bajarlo ese proyecto de ley. Ya la jueza lo hizo, lo tiene en su poder, además de que yo ya lo había presentado. Y hay un jurista que ya había dictaminado que ese proyecto no era nada, ¿sí? O sea, era directamente, no termina de regular ni de solucionar nada, sino que es hecho a medida para alguien, ¿no? Otra de las medidas que pidió la jueza federal María Servini Cubría es, hacia la Secretaría de Comunicaciones y a la Inspección General de Justicia para que remitan los informes pertinentes. ¿A qué se refiere con informes pertinentes? Claro, porque en la Inspección General de Justicia, en la conformación de la sociedad y de los directivos, aparecen todos estos nombres. Es lo que la jueza quiere saber, ¿no? ¿Quiénes la fundaron? ¿Quiénes integraron el directorio? ¿Titulares, suplentes y accionistas? ¿Qué es donde va a aparecer el nombre de Pinedo, el nombre del socio Sánchez, no me acuerdo qué más, y otras personas? Y después lo que pide la Comisión de Comunicaciones en el Ministerio, ¿no?, que preside AWAT, la lista de si esa gente son funcionarios en la actualidad del Poder Ejecutivo en ese área, ¿no? Con lo cual se va a dar cuenta y van a surgir que hay nombres en común en ambos lados del mostrador. ¿Podemos decirle que la Ley Pinedo? O sea, para que resumirla decimos Ley Pinedo. Para mí sí, para mí es Ley Pinedo. Claramente eso, o sea... Es una ley de telcos, ¿sí? Es habitual lo que está sucediendo con Shell y el gobierno, con estas telcos, Pinedo... O sea, atienden de los lados del mostrador, es algo nuevo, ¿no? Sí, y por eso decimos que hoy en la actualidad no hay lobbies, porque ya no hay gente que intermedia, sino que son los mismos, ¿no? Claro. En un momento volaron el escritorio, eran todos socios y ahora son los mismos, o sea, no ya ni escritorio ni socio, no, son ellos gobernando. Son ellos mismos del lado del Estado y del lado de la empresa. Que cambian los nombres, sí, seguramente habrán puesto algún reemplazo, pero pasaron del otro lado, pero el negocio continúa, ¿no? Sí, cuando la Ley de Ética Pública dice que un funcionario tiene que pasar 3 años para que tenga alguna relación con alguna empresa que tenga que ser contratista del Estado, o sea, eso bueno. Exacto. Y es muy desprolijo que pasen al mismo área, ¿no? Porque si usted me dice, bueno, las telco y pasan a la construcción, bueno, dentro de todo. Pero acá no, están de la empresa de comunicaciones de las telco, pasan directamente a ser los que regulan el mercado de comunicaciones, ¿no? Estamos hablando con el doctor Leonardo Martínez Herrero, abogado penalista. Doctor, ayer también hubo una circunstancia deplorable en la cual recibió amenazas. ¿Nos podría contar sobre eso? Sí, exactamente. Yo no sé bien a qué atribuírselo porque son varias cuestiones. Una es la denuncia contra Gabriela Michetti, que está en pleno curso, que ya el juez tiene que tomar alguna resolución. Yo calculo que debe ser llamada de indagatoria. Estaba la denuncia con lo que apuntan a Pinedo y había escrito un tuit donde yo puse que la causa de las escuchas, ¿no?, de la ex presidenta con Parrilli no tiene de pies ni cabeza, y que solamente demostraban el mal accionar de la justicia de Mercedes, porque tengo pruebas de ello, ¿no?, del expediente. Y directamente recibo como respuesta a ese tuit, donde me roban a mí y a la expresidenta, una persona decapitada, ¿sí?, directamente ensangrentada, no sé si han visto la... Una la imagen foto. Grotesca, sí. Una imagen, sí, yo lo tomo como que me calle, como que no intervenga más. Bueno, yo remití ese tuit a la ministra de Seguridad, ya que, bueno, tienen experiencias en esto de buscar tuiteros. Todos los que amenazaron al presidente los han detenido y han investigado, ¿no? Con celeridad, bueno, sí. Tuve esa misma esperanza. Dice, si mandan esta imagen a la expresidenta y a mí, calculo que harán lo mismo. Pero no tuve ninguna respuesta hasta el día de la fecha, ¿no? Bueno, Leonardo, te agradecemos el llamado, te damos acá también todo nuestro apoyo desde nuestro programa y de la Radio Rebelde, y esperamos que haya más novedades en la causa que está investigando al ex senador Pinedo. Senador, expresidente, es lo que quería decir. Y presidente provisional. Pasa algo a Macri, asume Michetti, una que yo denuncié. Y tercero es Pinedo, otra persona que está denunciada y investigada. Exactamente, en las dos causas, la línea presidencial, sucesoria por lo menos, está presente. Así es. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por la comunicación de hoy, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo a todos. Hasta luego. Hablamos con el doctor Leonardo Martínez Herrero, abogado penalista. Ya volvemos, vamos a una tanda. ¡Hola! Hola, ¿cómo le va? Soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Macri. Flaco, son las 10 de la mañana y laburé toda la noche con el taxi. Para colmo no vino una moneda. ¿Qué querés, querido? Quédese tranquilo, vamos a estar mejor. Hay que trabajar con alegría. ¿Vos me tomás de pelotudo, nene? Dejaron entrar a Uber y me decís que vaya a trabajar con alegría. Bueno, no se enoje, no es saludable. ¿No me dejaría usar el baño? Ni en pedo, tómatela. Hola. Hola. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana.

vuelve No nos queda otra al aire y vuelven también otros temas como, escúcheme Andreu, si yo le digo Boca y dólar futuro, ¿qué me dice? Se sorprende, lo veo sorprendido, el negociado, los veo estupefactos. Bueno, para sacarnos un poco las dudas, estamos en comunicación con Carlos Zaira, periodista y autor del libro Héroes del Tiento, un tipo que se la sabe todas en materia de fútbol. Si no, desmentime, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? No sé si las sé todas. Lo que sí intentamos averiguar algunas, aunque sea para que no pasen de largo. Bien, en particular te llamábamos por un tema que nos llamó la atención acerca de las relaciones que vos pudiste... encontrar entre el tema dólar futuro y el club Boca Juniors, o más que nada, vamos a separar un poco las cosas, ¿quiénes estarían manejando el club Boca Juniors? Es que es un poco difícil separarlo porque Boca Juniors se ha vuelto, es parte, ¿no? Sí. ¿No? Es parte de una, es una asociación civil conducida por una comisión directiva que en su último memoria balance... Estamos hablando de los primeros días de diciembre pasado, y lo llamativo es que vos me decís dólar futuro, Boca, esto es de público conocimiento. Bien, esto es materia de una asamblea, me contaba. Claro, ayer. Claro, un memoria balance lo puede leer cualquier socio del Club Atlético Boca Juniors, y Boca tiene miles de socios. Uh-huh. Esto, digo que seguramente vamos a desgranar, puede llamar poderosamente la atención... Pero lo curioso, si querés, Pablo, es que esto no fue de público conocimiento. Han sido muy pocos los medios que le han hincado el diente a esta situación tan particular que tiene que ver, reitero, con el último memoria balance del Club Atlético Boca Juniors. ¿Y qué tiene que ver el dólar futuro? Bueno, la situación es la siguiente. ¿Los clubes son deficitarios en la República Argentina? La gran mayoría sí. ¿Se dibujan los balances? En la gran mayoría de las oportunidades, sí. Creativamente. Ahora, sí. Lo que nunca había sucedido es una comisión directiva que haya puesto una operación financiera especulativa, como es la compra de dólar futuro, sobre todo en la asociación civil, en su memoria balance. Vamos al hecho puntual. Bien. Reitero, diciembre pasado, los números que arrojaba, o por lo menos que nos dejaba la oposición interna de Boca Juniors, eran negativos. Ahora, cuando se presenta el memoria balance, el Club Atlético Boca Juniors expone un superávit de 22.830.000 pesos, y cuando consultan, disculpe, ¿y este dinero de dónde surge? Sí. Se explica que tiene que ver con la compra de dólar futuro. Ahí comienza otro tipo de investigaciones, de pedidos, de reclamos. A ver, ¿cómo no informaron a la masa societaria del club de la compra de dólar futuro? Y lo curioso, porque claro, se tienen que mostrar los papeles, es el día en el cual se compran estos dólares. 9 de diciembre del 2015. Un día antes que asuma el actual presidente de la República. Sí. Y uno puede decir, ¿qué tiene de llamativo esto más allá de este dato en el cual estábamos a horas de la asunción de Mauricio Macri? Que estaban impedidas las transacciones financieras de dólar futuro aquel día. A ver, rebobinemos un poco, nos dejaste en silencio. En el documento legal presentado en la Asamblea, así es. La fecha que figura de la transacción de dólar futuro es una fecha en la cual no podía realizarse ese tipo de operaciones. Claro, recordemos, y esto es parte de la famosa causa en la cual, por ejemplo, de público conocimiento hay funcionarios del gobierno saliente, la causa dólar uh-huh. futuro, uh-huh. Luego de lo que fue el balotaje hasta el 10 de diciembre, hubo una semana en la cual estuvo impedida la compra de dólar futuro. Sí. El 9 de diciembre del 2015 fue uno de esos días. La comisión directiva de Boca... reitero, en su memoria balance plantea haber comprado una cantidad de dinero, de dólares, a través de una transacción comercial realizada en el banco BBVA, cosa que curiosamente nadie, pero absolutamente nadie, reitero, somos muy pocos los medios, lo hicimos público. Y esto fue parte de la última asamblea del Club Atlético Boca Juniors, Carlos, en la cual sucedieron otros temas también, como por ejemplo, bueno, tuvieron que blanquear finalmente la transacción de Carlos Tevez, con el Juventus de Turín, situaciones financieras que durante un tiempo, en el caso de la compra de Tevez, estuvieron solapadas y que luego sí se hicieron públicas. Carlos, Lucas Évora te habla. Lucas, ¿cómo andás? Bien, bien. Además hay otro pequeño detalle, por ejemplo, el 15 de diciembre ellos presentan como un balance de corte, un prebalance sería una cosa así, en el cual esta operación no está, digamos, no está reflejada en el balance. ¿Esto es cierto? ¿Es así? A ver, esto tiene que ver con la presión de la oposición, de la minoría en la Asamblea de Boca, que se haga visible esta situación de dólar futuro. Lo reitero. Esto ya es público, esto está traspasado de memoria balance. Ahora, lo curioso, y si querés lo podemos llevar a la rosca general de la Asociación del Fútbol Argentino y de los manejos de los clubes, esto no se hace público. Y uno tiene que preguntarse, bueno, para acá hay un tema realmente sensible, porque es la causa dólar futuro, si querés, en el marco de una institución deportiva, una asociación civil como es Boca Juniors. Uh-huh. Pero ¿por qué esto no se hace público? Bien, a saber. Estamos hablando con Carlos Aira, periodista, autor del libro Héroes del Tiento. Y por otro lado también te consulto, en una asociación civil, ¿es permitido este tipo de operaciones? No es ético. No es ético. No es ético. No es que está permitido o impedido, eso depende del estatuto que tenga el club. Lo que sí no es ético. Uh-huh. No, a ver, es una timba, digamos. Claro, porque sí. Entras justamente en la dinámica de timba financiera. Uh-huh. A ver, estamos hablando de asociaciones civiles en la Argentina que manejan una enorme cantidad de dinero. Los clubes de fútbol manejan, sobre todo desde el 2009 en adelante, haciéndolo más extensivo en general, porque el fútbol para todos no solamente fue una política de por la cual la ciudadanía pudo ver en forma gratuita una política para visibilizar la ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia, sino también fue una increíble inyección de dinero para la gran mayoría o para todos los clubes del fútbol argentino. Entonces, la masa de dinero que comenzó a manejar el fútbol en general es inmensa, o sea, impropia tal vez de otro tipo de asociaciones civiles deportivas. Claro. Ahora, lo que no estamos hablando ni de plazos fijos, no estamos hablando de operaciones bancarias tal vez más tradicionales, estamos hablando de una causa realmente compleja, como es dólar futuro. Pero, a ver, en el kit de tu pregunta, no es ético. Claro. Hola, Carlos. Julián Reu te habla. Julián, ¿cómo andas, viejo? Te quiero llevar a una mezcla que es un poco, digamos, explosiva dentro de Boca. Quiero mezclar un poco la política con el fútbol, lo cual está íntimamente relacionado. Va de la mano. Tal cual. Esto va a opinión personal. Tevez vino a hacer campaña por Macri para la presidencial. Yo creo que, por lo menos, yo lo tengo bastante claro. Sí, no hay dudas. Por eso, pero te quiero meter en el tema. ¿No es todo muy raro la transacción de Tevez? ¿Cómo vino? ¿Cómo se fue? Sí, los millones que se manejaron. ¿Vos como sos asambleísta, hincha de Boca? No soy hincha de Boca, soy hincha de Sarmiento. Sí. Trabajo en cuestiones que tienen que ver con el fútbol argentino hace muchísimos años. El tema de Boca, si vos me preguntas el Carlos Tevez, a ver, la respuesta de la llegada de Carlos Tevez la dan desde Turín una semana después, que Daniel Angelici, públicamente, el presidente de Boca Juniors, plantea que Carlos Tevez rescindió su contrato y que vino gratis a jugar a Boca. A ver, hagamos el caminito desde enero del 2015. Si me dan un minuto, yo se los explico. Sí, dale. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver. A mediados de enero del 2015, mejor dicho, los primeros días de enero, antes que comience la pretemporada, el técnico de Boca, que era Rodolfo Arruabarrena, uh-huh, dice, señores, vamos a jugar la Copa Libertadores con lo que tenemos, no hay un mango en el club. Día después, para el 10 de enero, Daniel Angelici dice, señores, que la imposibilidad de contratar por el cepo al dólar, que las dificultades económicas, Boca no puede contratar jugadores. El 17 de enero, si mal no recuerdo, Racing le hace 4 goles a Boca en Mar del Plata en el primer partido de pretemporada. Las famosas escuchas de Angelici, que son públicas, de esta semana, por la expulsión de los jugadores ceneices. En una semana Boca contrató jugadores por 10 millones de dólares. Pablo Pérez, hagamos la cuenta, Torsiglieri, 10 millones de dólares, cuando tanto Arruabarrena como Angelici planteaban pocos días atrás que Boca no tenía un mango. Bueno, no hay que ser, hay que unir un poquito los cabos para darse cuenta que evidentemente hubo un apoyo externo que se redobló en junio de aquel 2015 con la contratación de Carlos Tevez, que es una obra de ingeniería financiera. A ver, busquemos el contrato de Betancourt. Sí. Betancourt es jugador de la Juventus, o tiene la, es jugador de Juventus con prioridad de pase, o sea, de venta de futuros pases, desde junio del 2015. Esto es de público conocimiento porque es lo que exponen desde Turín cuando Daniel Angelici, con una enorme cantidad de medios de comunicación que planteaban el amor a la camiseta, que Carlitos venía resignando guita, lo que obviamente no es cierto. Claro. No es cierto. Boca contrató a Carlos Tevez por algo así como 9 millones de dólares por el pase de Betancourt. Esto es lo que dice la Juventus, lo exponen claramente, no lo quiere mandar en cana al Club Atlético Boca Juniors por una cuestión de relación comercial. Y lo que queda claro ahora con la transferencia de Tevez es, son los papeles anteriores, que Boca obló en su momento casi 10 millones de dólares también en el paquete para la contratación de Tevez. ¿De dónde surge ese dinero? Bueno, a ver, tenemos que pensar en el Banco Provincia. Banco Provincia, Rogelio Frigerio, en aquellos días. Los caminitos son bastante claros. Lo que pasa es que, claro, como es tanta la información, la vorágine de información es tan grande, es tan vertiginosa también, bueno, a veces es un poco complejo ir comprendiendo todo esto. Carlos, decime, ¿a dónde podríamos reenviar a nuestra audiencia para que siga este y otros temas tratados por vos? Si tenés alguna página, alguna manera de poder leerte. Más que leerme, escucharme, sí, a ver, mi sitio web es cnn.com.ar, pero está más enfocado hacia la historia. Bien. Del fútbol argentino. CNN con X. Sí, CNN con X. Si no, en Radio Gráfica, todos los días, sí, a partir de las 20 horas, Abrí la Cancha, que habitualmente tratamos este tipo de temas. Bien, bueno, Carlos, la verdad, un gustazo. Esperemos poder tenerte acá en el estudio alguna que otra vez, más pronto que tarde, además. A disposición de ustedes, para cuando quieran. Muchísimas gracias por la comunicación. Un gran abrazo, Carlos. Abrazo gigante. Hasta luego. Era Carlos Aira, periodista y autor del libro Héroes del Tiento. El delirio que tu mera presencia coloca sobre mí. Pienso rodar a barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos trato, te escucharán desde lejos. Quiero renunciar a tu oído justo el día en que me llegue la hora. Esas cosas por aquí. Pienso rodar a barranca abajo atado a ti. Y si pronto no cerramos trato, te escucharán desde lejos, a kilómetros de aquí, muy lejos. Thank you. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulte descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libregraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libregraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. Libregraf, en librería. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para Martia. Es un mensaje para los burros que votaron a este gobierno. Les quitaron el 5% de devolución con IVA, con tarjeta de débito. Les quitaron la tarjeta Argenta para comprar en crédito, para viajar por aerolíneas argentinas. Les encajaron el tarifazo. No se privaron de nada, porque ahora cuando pagas con crédito, te cobran intereses. Ayer yo estuve en el microcentro y cuando querés comprar cualquier electrodoméstico, te encajan los intereses y encima los tarifazos de la luz, del agua, del gas y encima todo el 2016 viviendo con 40% de inflación. Sí, mira, soy Susana de Olivos, buenos días a todos, bueno, y todas. La verdad es que esto de los incendios es preocupante. Lo que están diciendo es que han encontrado tres mochileros israelitas en el sur argentino y que alguno de ellos lo encontraron con combustible como para prender fuego. Y hay un comando israelita, del ejército israelita en el sur argentino, que la ONU tiene que ver con ese tema. Hay una posibilidad de que ellos queden con parte del territorio sureño nuestro. Así que hay que abrir los ojos. Este presidente no es un ladrón solamente, es un tarambana, no sabe una mierda. Un beso grande, volveremos. Hola, buenos días, Radio Rebelde. Bueno, suena revanchismo, ¿no? Hablo una docente que durante el 2015 tenía que salir de sala de profesores y de la farmacia para tomarse la presión de las barbaridades que decían sus compañeros en contra del kirchnerismo. Irreproducibles, como que el plan Conectar Igualdad fue un despalfarro, que los gobiernos populistas no le gustaban, que el salario familiar universal era para que las adolescentes se embaracen, mientras ellos se compraban cada vez coches más caros, aprovecharon de la movilidad social ascendente, y ahora están detrás de las espaldas de Baradel, mis compañeritos macristas. Bueno, miren, ¿saben qué? Me parece, ni siquiera el 18% se merece. Sí, buen día, buen programa, Alberto Lanús. Bueno, uno se preguntaba de dónde esta señora Vidal, de tan pocas luces, había sacado semejante frase autocondenatoria. Cambiemos futuro por pasado. Y bueno, ahora empieza a aclarar. El futuro era la asociación ilícita de Franco Macri y sus hijos embargada, confiscada y presa con Mauricio incluido. El pasado, que hoy es presente, fue lo que hizo Cavallo con donar 70.000 millones a la familia Macri, solo que esta vez la propia familia se condona la plata. La familia Macri, que es el verdadero cáncer argentino. La cura, Cristina. Recuperemos el futuro. José de Malvinas. Es incomprensible cómo la CGT de la derecha y el ministro Triaca les venden a los trabajadores y a sus gremios gato por liebre. Y estos se lo compran. Cuando la marcha del 7 de marzo se tiene que hacer a Plaza de Mayo y a AGR Clarín y no a otro lado. Los trabajadores de Clarín son el talón de Aquiles de Macri y de Mañeto. Por eso todos los trabajadores debemos estar ahí, luchar y ganar, porque si no, después vendrán por nosotros. Qué raro que la CGT no se dio cuenta de este detalle. Te necesitamos para saquear el país. Adelante, cangrejos. Retrocedemos 40, 50 y hasta 62 años, coincidentes con las dictaduras de 1976, 1967 y 1955. ¡Memoria! Sí, buen día, Jorge. Mirá, no habla. Bueno, muchacho, yo creo, no creo, está todo a la vista. Lo que está choreando esta gente, pero es tan evidente, tan burdo, tan vulgar. Yo una vez dije que tengo una ferretería. Lo que escucho acá de los vecinos es inaudito. La verdad, molesta, fastidia y te da ganas de agarrarlo del cogote, viejo. Entonces a una hace un ratito le dije, pero usted es cómplice de todo esto. Porque se despacha diciéndome, admiro al presidente que tenemos. Tenemos una sociedad cómplice, cómplice de esta mafia. Habla Fernando de Celesta. Todo lo quiere llevar al Congreso, porque ahí tiene los Cheto, los Massa, Bocio. Esto quiere llevar la deuda al Correo, lo quiere llevar al Congreso. La aseguradora de riesgo de trabajo al Congreso. La ley de emergencia era para, como esto no lo homologó, era únicamente para que detener la gente que no salga a la calle. ¿Qué les pasa a estos dirigentes, a esta oposición? Los carga el tipo y siguen para adelante. Dios guarde y libre. Mensajes que se apersonaban acá en No Nos Queda Otra. Vamos a leer uno más que nos llegó a través de Telegram. Pingüino Bonaere dice, el humo quiere diluir los 70.000 millones que se quiere afanar el grupo Macri. Veo que Greta me retó. Sí, acá Greta Romario también nos escribe a través de Twitter. Dice, ¿a quién citó CFK Argentina en Telegram? Me lo perdí, Julián Andreu. Hablas a los santos gases, che. Bueno, bueno, Greta, mirá. Buen día, Peques. Cristina, en Telegram, nombró a otro canal de Telegram. Que se llama Digamos. Así se llama el canal de Telegram. Bien. Es un canal de información, bastante, con bastante ironía. Muy, si lo quieren seguir, es muy interesante. Da noticias así continuamente. Y en un tono bastante irónico. Lo dijiste muy tranquilo. Sí, no demasiado. No, no, está bien. Era el pedido. Es cierto que a veces aceleramos demasiado. Pasa a nosotros. Greta es como la institución de los, sí, de los oyentes. No sé si a Greta le va a gustar que le digamos una institución. Sí, la queremos mucho. Le agradecemos también muchísimo todos los mensajes que ha mandado. Y seguimos así queriendo gente hasta después de la tanda, si querés. No sé si Mabel nos pueda mandar a una tanda. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Macri anuncia obras en el aeropuerto de San Martín de los Andes. El presidente desde las 9 visitará el aeropuerto aviador Carlos Campos para anunciar la repavimentación de la pista, calles de rodaje, ampliación de la plataforma comercial y un nuevo sistema de tecnología de balizamiento con una inversión de 148 millones de pesos. Como el aeropuerto cuenta con una sola pista, la obra implicará suspender las operaciones por un lapso de 45 días a partir del 1 de marzo. Mundo. Dictan la captura al expresidente peruano Toledo por el caso Odebrecht. La justicia emitió la orden contra el exmandatario acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de la empresa brasileña. El juez dictó 18 meses de prisión preventiva y orden de captura nacional e internacional para el expresidente que gobernó de 2001 a 2006 el Perú.

queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Esto es No Nos Queda Otra, esto es AM740 y esta es la revista Amartya en el aire. Bueno, noto que están todos muy concentrados en sus celulares, así que yo voy a recibir al aire a nuestro próximo invitado telefónico, Juan Kirchner, periodista de internacionales y responsable de la página Vamos a Volver. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Amartya. Bien, Juan, muchísimas gracias por atendernos hoy. Hablamos hace unos minutitos, a ver que teníamos interés en algunos temas en particular. Hoy podríamos llegar a hablar de la visita de Macri a Brasil. Así es, sí. No es la primera visita, si se quiere, oficial. Temer estuvo reunido aquí en su momento, si mal no recuerdo, el año pasado. Perdón, Macri estuvo en Brasil antes de asumir como presidente de nuestro país, hace ya, bueno, pasó un año y tres meses ya, si no me salen mal las cuentas. Y hay gente que cuenta los minutos, vamos. Exactamente, ¿para atrás o para adelante? Hay que ver, ¿eh?, qué tipo de gente. Disculpa, Juan, te tenía que interrumpir. Está muy bien, pero digo, como visita oficial y como presidente del Mercosur, que no es un dato menor, Mauricio Macri, como bien indicabas, hace unos días nada más, hace unas horas, se ha presentado así, en Brasilia, en el Plan Alto, la capital, si se quiere, de aquel país. Y la verdad que no hay nada que sorprenda, si se quiere. Uno podría estar en desacuerdo con las políticas que van a avanzar ambos países, pero no hay nada que sorprenda y que salga del discurso, voy a ver si recurrimos un poco a la memoria, del discurso inicial de Mauricio Macri, aquel 10, ¿cuándo fue la selección? El 22 de noviembre, el 23 de noviembre del año 2015, Mauricio Macri ya era electo presidente y en su discurso inicial, ya como presidente electo, no asumido aún, había dejado algunas cosas bastante en claro. Recordemos que todavía era la presidenta Dilma Rousseff en jaque. Todavía estaba Dilma, pero bastante hackeada, flanqueada, con lo que luego resultó el golpe institucional. Pero en aquel discurso del 23 de noviembre, Mauricio Macri, él fue muy claro. Por eso digo que no sorprende esta reunión. ¿En qué fue muy claro? Bueno, nosotros como Mercosur, como bloque regional, debemos, estoy citando palabras de Mauricio Macri, no es un deseo personal, y dijo, debemos hacernos fuertes hacia adentro y tratar de comenzar a girar el eje hacia justamente, y la redundancia, el eje del Pacífico, que son todos países que son México, que son Chile, que son Perú y Colombia. Son todos países que tienen alianzas de libre comercio con Estados Unidos. Por otro lado, también ese mismo día, Mauricio Macri, recuerdo nuevamente, 23 de noviembre de 2015, dijo claramente que también se debía no solamente con la Alianza del Pacífico, sino hacia los tratados de libre comercio con la Unión Europea. Tratados que han sido de alguna manera suspendidos o puestos en pausa, si se quiere, durante el gobierno del kirchnerismo, por las consecuencias negativas que podría traer cualquier tratado de libre comercio con países potencia. Esto, si bien no fue puesto en agenda, justamente se suspendió junto con la presidencia de Lula, de aquí de Cristina, de Néstor, y podemos agregar con la presidencia de Fernando Lugo o del Pepe Mujica, todo eso fue suspendido, pero nunca estuvo en agenda la alineación hacia la Alianza del Pacífico. Así que me parece importante tener en cuenta que estos dos ejes, que uno estaba suspendido por las consecuencias negativas y otro, que es el acercamiento a la Alianza del Pacífico, ni siquiera estuvo en agenda, estos dos ejes fueron los que de alguna manera primaron en la reunión entre ambos primeros mandatarios. Hoy, primeros mandatarios, uno, asumido por el voto popular, como bien sabemos, Mauricio Macri, y otro asumido a través de un golpe institucional, parlamentario o como ustedes lo quieran llamar. Por eso digo, y cierro esta primera parte, no sorprende este fortalecimiento de las relaciones con Brasil hacia alianza con Alianza del Pacífico, valga la redundancia, y hacia un acercamiento con la Unión Europea, hacia el Tratado de Libre Comercio, con todo lo que significaría para países periféricos como son países de Sudamérica si lo comparamos con Europa. Estamos hablando con Juan Kirchner, periodista de Internacionales y responsable de la página web Vamos a Volver. Hola Juan, te habla Julián Andreu. Buenos días, Julián. ¿Cómo andás? Está perfecto, vos das un lineamiento de cómo se planteó el planteo internacional que iba a llevar adelante Macri. Ahora, el panorama internacional hoy es absolutamente opuesto al que él vio y al que intentó sumarse. La Alianza del Pacífico está por desaparecer, ya que Trump le dio el golpe de gracia, y los países, México, Chile, sobre todo México, ¿no?, está sufriendo esa salida de Estados Unidos. ¿No ves que eso complica el panorama internacional, o lo complica más todavía, teniendo una persona como Malcorra, que la verdad que choca una calecita? ¿No ves que está complicado? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en una ficción real, no concuerda este con lo que está pasando en el mundo. Pareciera ser que estamos haciendo oídos sordos, no solamente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino también podría agregar con respecto a los tratados de libre comercio con la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Primero dejemos en claro lo siguiente. Muy bien está la aclaración que el eje o la Alianza del Pacífico se encuentra en jaque, porque cada uno de esos países, a manera individual y en conjunto, mantienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, que si Estados Unidos hubiese ganado Hillary Clinton, seguramente hubiesen seguido con aquella manera de transitar mercaderías sin impuestos. Pareciera ser que, como bien marcás, el panorama va a ser otro. Pero no solamente el problema sería la Alianza del Pacífico, sino que también este gobierno parecería ser oídos sordos a lo que ocurre en el mundo y particularmente en Europa. Ustedes bien saben que en Europa, bueno, Inglaterra dijo que no al Brexit, y también, ahora en mayo se van a dirimir las elecciones, en abril, perdón, se van a dirimir las elecciones en Francia. Es otro país fuerte, potente de la Unión Europea, y la candidata con más posibilidad de ganar tiene un discurso similar al de Trump, que es el que se está dando en gran parte del mundo, el proteccionismo, ¿verdad? Cerrar fronteras y, bueno, cuidar el trabajo local y estar perfectamente con patada en el orto a todo aquel que, entre comillas, quisiera venir acá, digo entre comillas porque es parte del discurso de ellos, quisiera venir aquí a robar el trabajo local. Es decir, uno no podría pensar en este escenario tan confuso todavía para nosotros, incluso pensar en una alianza de libre comercio con la Unión Europea, porque tienen bastantes problemas internos como para llevar adelante esta empresa. Ahora bien, los cancilleres del sur, insisto, recordemos que Mauricio Macri es el actual presidente del Mercosur, tienen prevista una reunión en abril con los principales figuras cancilleres de la Unión Europea. Pero insisto, me parece que no podemos dejar pasar lo que está ocurriendo en este momento en Europa, donde también un candidato de derecha, como si se quiere llamar a Trump, está por ganar las elecciones en Europa, y fue muy clara al respecto Le Pen con cerrar esta posibilidad de tratado de libre comercio, que también afectaría, si se quiere, a aquel país. Ahora bien, yo creo que la cuestión comercial es uno de los tantos temas que se han trabajado allí en Brasil, más precisamente en Brasilia con Temer, pero no quisiera dejar de lado lo que ocurre internamente en Brasil, que es muy similar, compañeros, a lo que está ocurriendo en nuestro país. Recordemos el caso de corrupción, el lavado rápido, ¿verdad? Aquel caso que está involucrando a todos representantes de incluso del Tribunal Supremo de Justicia, incluso diputados, senadores, y recordemos el accidente que ha atravesado uno de los principales, si se quiere, denunciantes del actual presidente de Brasil, de forma parte de los casos de corrupción, como el Zavascki. Ustedes recuerden que hubo un accidente, y hago aéreo, comillas, sí. Esto es radio, no se ven mis dedos, pero estoy haciendo comillas, sí. Hubo un accidente aéreo con el uno de los que forma parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y ahora, por eso digo las comparaciones con otro país, ahora es el actual presidente de Brasil quien tiene que elegir a dedo el nuevo reemplazante. Y seguramente, por lo que se nombra, Díaz Moraes, que es un delfín del actual presidente, y eso me hace recordar mucho a los intentos de cambio de corte por parte del presidente apenas asumido. Yo creo que la alianza, cerrando un poquito esta parte económica y política, entre Brasil, Argentina, Temer y Macri, tiene que ver más que nada con mostrarse simbólicamente ante una sociedad y mostrarse fuerte ellos dos, porque están aplicando las mismas recetas en ambos países. El ajuste es un calco de lo que está ocurriendo en Argentina, el ajuste en Brasil es un calco de lo que ocurre en Argentina, y viceversa. Recordemos que incluso Dilma Rousseff, siendo presidenta, tuvo que hacer ajustes. Bueno, y ahí está su vicepresidente, ¿verdad? Temer es el actual presidente, claro. Y siguió con los ajustes similares a nuestro país, y esa es la foto que han logrado. Han logrado que los países, que se muestre en la foto periodística, que los países están llevando adelante las mismas políticas, ya sean migratorias, ya sean políticas concretas, públicas, o bien sea políticas económicas. Lo que sí también es cierto, me olvidaba un dato, que comercialmente se han firmado algunos avances para la liberación entre ambos países de ciertas barreras arancelarias, me refiero a Argentina y Brasil. No sé si ustedes recuerdan en los 90 cómo Argentina pasó a ser un país que ofrecía servicios al mundo, los famosos call centers, por dar un ejemplo nada más. Bueno, parecería ser que vamos por el mismo camino que a los 90 a partir de algunos avances que se han firmado entre ambos países, donde se quitarían impuestos a las empresas de servicio. Y en este caso, como en todos los tratados libres, el que más gana es el más grande. Y si hay un ganador, seguramente sea Brasil, pudiendo traer aquí empresas de servicio donde nosotros seguramente seamos sus empleados. Juan, te agradecemos muchísimo el panorama y el resumen acerca de la visita de Macri a Brasil y las consecuencias que podría tener para todos nosotros. Esperemos que pase de aquí en adelante, pero insisto, sí. Me parece que nuestro país, tanto Argentina como Brasil, es algo que decías vos, estamos haciendo oídos sordos al nuevo escenario global. Y me parece que eso es un error, pareciera ser que más que jefe de Estado son personas que se han quedado en su relato y han pensado que ganaba Hillary, y han pensado que Europa probablemente no se cerraría al mundo como pareciera ser que lo está haciendo. Así que verdaderamente estamos viviendo un relato ficcional, y si agregamos los 70.000 millones, creo que esto supera cualquier ficción, y esto podríamos llamarlo ciencia ficción. El agradecido soy yo. Gracias, Juan, esperamos poder repetirlo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Juan. Hablamos con Juan Kirchner, periodista internacional y responsable de la página web Vamos a Volver. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. I sort of like the habit of this thing. You know, the youth, the telephone. escalando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. La revista Amartya en el aire. Carmen de San Justo. Bueno, para los compañeros que están enojados con los pelotudos y pelotudas que lo votaron a este mafioso Corleone, Macri. No, les quiero decir que Jauretche decía que cuando el viejo sonso muere queda una sonsa preñada. Y hay que decir que esa gente mira Canal 13, TN, los satélites, que son Canal 26, América. Y si ustedes, por favor, hagan la lista de todos los medios de comunicación que tiene Clarín, Cadena 3, creo que algo así, el de Córdoba, tiene diarios por todas partes, canales por todas partes acá en la Argentina. Me faltó decir que el diario La Nación, ese diario que se considera un partido militar, así lo dicen ellos, que son un partido militar, tiene 11 diarios en Estados Unidos. Les pueden preguntar a Víctor Hugo, los conoce uno por uno, sabe todos los nombres. Así que cuando volvamos, hay que hacer leyes impositivas, como en otros países, que el que no paga a estos grandes tiene que ir preso. Bueno, no podés pagar porque no tenés con qué pagar y vas preso, viejo, porque si no nos quedamos sin salud, sin educación, sin nada. Gracias por escucharme. Interrumpimos los mensajes de nuestros oyentes para una comunicación breve pero precisa con el doctor Ricardo Nissen de la Cátedra Sociedades Civiles y Comerciales de la UBA. Ricardo, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ricardo. No vamos a quitarle mucho más de su tiempo. Lo llamábamos por una cuestión que ocurrió en estas semanas. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reenvió un análisis muy preciso que hacía usted acerca de alguna de las causas que se le estaban imputando a ella. Y en particular queríamos ver si podíamos hacer un recorrido breve, radial, por las inconsistencias que había encontrado en estas. Primero le quiero decir que yo no me dedico... No atiendo la causa penal, sino las derivaciones societarias que se derivan de la causa penal, como sí. Por ejemplo las intervenciones judiciales. Bien. ¿Sí? Bien, sí, estamos hablando de la causa Los Sauces en particular. Los Sauces es un tema penal que donde el juez Bonadío decretó la intervención judicial de Los Sauces, ¿no es cierto? Sí. Y también de la intervino las cuentas de la sucesión. Sobre ese tema puedo contestarle lo que usted quiera. Sí, por favor, sabemos que están siendo citados los hijos y está siendo mostrado como una aberración que ellos estén a cargo de una de esas cuentas. Coméntenos cuáles son las derivaciones del análisis. En realidad, el día 16 de diciembre, Bonadío... con el fin de clarificar el tema de lo que se está discutiendo en la causa de Los Sauces, intervino todas las sociedades adyacentes, sí. Pero intervino Los Sauces con desplazamiento de autoridades, que es el grado más severo de intervención judicial que existe sobre una sociedad. Implica que nombra a una persona, desplaza al directorio y administra exclusivamente el interventor judicial, ¿no es cierto? Paralelamente, cerró las cuentas, clausuró las cuentas del banco, la cuenta del banco que manejaba Los Sauces y también la sucesión de Néstor Kirchner. ¿Me va siguiendo? ¿Hola? Sí, perfectamente. Sí, estamos escuchando. Lo haciendo, perfecto. Hasta aquí todo regular. Hasta ahí está bien, pero resulta que a partir del día 7 y 8 empezaron a aparecer una serie de notas en Clarín en donde se habló de que Máximo y Florencia hicieron un condominio para evadir la inhibición general de bienes, para evadir la intervención judicial, para hacer lo que se quería con el patrimonio sucesorio, cual es un verdadero disparate y un disparate y una equivocación en derecho que es gravísima, ¿no es cierto? Que es lo que yo resalté en la nota. Porque nosotros con el gobierno actual estamos acostumbrados a que los funcionarios se escondan detrás de sociedades de paraísos fiscales, ¿no es cierto? Sí. O en otras oportunidades con asociaciones civiles, como fundaciones, pero realmente decir que una persona se esconda detrás de un condominio es un verdadero disparate jurídico. ¿Nos podría hablar un poco más del interventor que ha sido dispuesto por el juez Bonadío? Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, nombrar un interventor, un contador que vive en Buenos Aires, un interventor judicial inicia su cometido y puede empezar a cumplirlo una vez que se presentó en la sociedad donde fue designado interventor. Se suponía que este señor iba, que es el único que desplaza a las autoridades de la sociedad, que así debió ser jurídicamente, que se vaya a Río Gallegos, tome contacto con las autoridades, se presente con un mandamiento, un exhorto, un testimonio, sí. y en Río Gallegos tome contacto con el patrimonio de la sociedad, tome contacto con los bancos, con el contador, y de ahí pueda administrar como si fuera un administrador común, sin los administradores naturales. Bueno, este señor nunca viajó, nunca asumió el cargo, presenta informes basados en los libros o documentación que le muestra Bonadío, sin la presencia de nadie, con lo cual es absolutamente nulo, totalmente nulo procesalmente hablando, porque este señor no es nadie, es un interventor fantasma, porque hasta que no vaya y tome posesión del cargo en el mismo lugar donde está la sociedad intervenida, no podemos hacer de cuenta de que existe.

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Fanáticos de bandera. Llega el programa de entrevistas que estabas esperando. Las figuras del deporte, principalmente del fútbol, desfilarán inexorablemente por la TV pública. Con la pasión en las veras. Muchachos, hay que ganar como sea. Martínez, pelota que pasa cerca, vos la rechazá, que es para lo único que servís. Hacé de cuenta que es un tipo de migración y le va a tu casa. Nada es lo mismo sin fútbol. No tiene pelos en la lengua. A los delanteros los quiero bien atentos. Cuando tengan una la tienen que mandar adentro. Fundamentalmente vos, Washington, que te estamos matando el hambre. Empezás a hacer goles o te volvés a Uruguay o te buscás laburo de portero. Siempre va al frente. Marrapudi y Ayala van a ocuparse de generar juegos por afuera, ¿está claro? Aprovechen la velocidad que tienen. Es como cuando le choreaba la cartera a la vieja y corrían para que no lo agarre la yuta. No arruga nunca. Vos, Ulloa, que no entiendo cómo te dedicaste a esto. Cuando te ponga los guantes, acordate de ponerte la mano. Hace 3 partidos que venimos perdiendo por culpa tuya. Perdón, ¿por qué me miran con esa cara? ¿Entienden cuando les hablo o se confunden porque estoy usando las S? ¿Entienden o no, soretes? Salir a jugar. Él es Rubén Sorongo, el técnico más ofensivo del mundo. ¡Vamos, carajo! ¡Salgan a comerse al rival! ¡Hagan de cuenta que es un pedazo de carne, manga de pobres! ¡Que no quiero seguir perdiendo prestigio por culpa de ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, no se me pongan nerviosos. ¿Qué pasó? Estamos bien. Perfecto, estamos, los 33. Estamos sobrevolando, estamos comenzando la columna de deportes. Vamos a ver qué material hay, porque tampoco debe haber tanto. Pero de fútbol hablar. Poco y nada, ¿no? De fútbol propiamente dicho. A ver, Lucas Esbora dice que no hay fútbol propiamente dicho. Yo creo que hace años que no hay fútbol acá, que lo que vemos son los restos de algo, ¿no? Es lo que queda, pero del fútbol. Dicen, yo hablo de partidos de fútbol, digamos, hay pocos. Dicen que vuelve Rojas a River. Dicen que vuelve. Ojalá que no, pero dele, empiece por donde quiera, después hablamos de River. Bueno, vamos a empezar por cómo se fue dando la semana, digamos, esta semana sí, deportiva. Una semana de escuchas, una semana... Exactamente, cargada. Arrancamos la semana primero con las escuchas de este muchachito Angelici. Sí. Buen muchachito. Bueno, uno de los buenos muchachos. Tratarlo muy bien. Muy buen muchacho. Igual es interesante, es riñón macrista de la primera sí, hora. Sí, obvio. Sí. Y le pinchan el teléfono, o sea, bueno... Tiene hepatitis. Imaginémoslo de ahí para abajo. Esto arranca supuestamente por unas causas judiciales que parece que no tuvieron su fruto. Entonces, estos audios salen a la luz, digamos, porque en ese momento eran secreto de sumario, digamos. Una alguien cosa los hace trascender, ah, mirá vos. Claro, lo presenta a Gustavo Gravia, especializado sí, en barra bravas y esas cosas. Un oscurito periodista que... Sí. Bueno, sale en este programa nuevo que hay ahí en el canal de deporte, que son 7 gatos locos gritando, lo mismo que lo de Chimento, pero de fútbol, sí, exactamente. Pero bueno, salen estas escuchas donde se lo escucha Angelici hablando con el presidente de... ¿cómo se dice? Bueno, no sé si... sí. Del que hace las expulsiones. Bueno, ahora no me sale la palabra. ¿El muchacho? ¿Estamos hablando de los muchachos de los árbitros? Sí. O, bien, exactamente. Bien. El Tribunal de Justicia. Sí. Ahí está. Entonces Angelici le recomienda o le pide, o bueno, pongan la palabra que ustedes quieran, que no le dé más de cierta cantidad de fechas a Herbes y a Marín, que habían sido expulsados en un partido de verano. El partido que recordaba porque, Carlos Airace. Claro, porque minutos. En los próximos partidos iban a jugar un repechaje con Vélez, también un repechaje recontra polémico, que supuestamente sí, Vélez había clasificado, bueno, etcétera. Bueno, le recomienda a su manera que no le dé más de cierta cantidad de fechas, que le dé dos, tres fechas, que encima lo cumplían amistosos, digamos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo esto terminó sucediendo. Es muy loco la forma en que le habla Angelici, la forma en que habla este muchacho Milhan. Uh-huh. Angelici le habla muy, muy, muy relajado, como sobrando la situación, digamos, por lo menos por lo que yo pude ver. Ahí te das cuenta mucho quién es el que manda y quién es el que obedece. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Te pregunto. Y el otro diciéndole, perdón, sí. El otro diciéndole, sí, sí, sí, obvio, sí, quédate tranquilo. Tengamos en cuenta que Milhan es un tipo que puso Macri ahí. Sí. Porque si no, después la cosa se confunde. Milhan, cuando llega Macri a ser presidente, descabeza todo lo que puede. Y una de las cosas que descabeza es el Tribunal de Disciplina. No él, pero manda a sus laderos. Y lo pone este Milhan como que iba a solucionar todos los problemas. O sea, sabemos que es un tipo directamente. O sea, que ya la cuestión es directamente Macri interviniendo el fútbol. O sea, sí. Es eso. A través de sus esbirros. Sí, a través. Quiero usar la palabra esbirros. Sus empleaditos. Te pregunto, este abrazo de oso, ¿no? De Angelici. Sí. ¿Se hace realidad? Se hace realidad, obviamente. Sí, sí. A estos dos jugadores le dan menos de la cantidad de fechas que supuestamente deberían darle y juegan este partido famoso con Vélez, que al final Boca termina ganando. Y bueno, Boca clasifica a Libertadores. Bien. Después hay otra escucha también. Con el ex entonces, entonces presidente de la AFA, Luis Segura, donde también le pide que el árbitro de ese partido no tenga errores, le desliza, no sé qué le desliza. Y bueno, Segura le dice, sí, quédate tranquilo, yo soy el hincha número uno. Si hay un hincha número uno de Boca, voy a ser yo, dice. Sí, es terrible. Sí, no hay nada segura ahí. Lo que yo saco... Y después sí. Tragó, después hizo... Y tragó. Sí. ¡No! Continuemos. Sigamos, está derrapando. Barranca abajo. Lo que yo deslizo también de estas dos escuchas es la tranquilidad y la forma con la que hablan Celici y los otros dos diciéndole, sí, sí, quédate tranquilo que te lo voy a solucionar. Vos dormí sin frazada. La naturalidad de la impunidad, digamos. La naturalidad de la impunidad y, insisto, el poder de Celici, que obviamente tiene más poder... Que el que tiene por ser presidente de Boca, digamos, ¿no? Bueno, siempre sí, señalado por ser el que siempre está metido en la justicia, bueno, ese tipo de cosas. Sí, tiene un cargo real en la justicia. Estamos hablando igual de una filtración, entonces, de escucha. ¿Quién filtró esto? Y bueno, ese es el problema. Si filtran llamado de tipos que son del riñón puro del macrismo, bueno, o sea, imaginemos, ¿no?, que ahí para abajo... Todos estamos escuchados, todos pinchados. Sí, y se están matando entre ellos. O sea, esa famosa, esa cuestión de que aparecían esas, por el tema de la causa de las escuchas que tuvo Macri en la ciudad. O sea, esto confirma que este tipo no tiene escrúpulos y que están pinchando y están los servicios totalmente desbocados. O sea, es eso, Angelici escuchado, un tipo que es casi un socio de él. Así que bueno, tengamos en cuenta de lo que estamos hablando. Y un asunto nixoniano ya. Bien. En consecuencia de esto, ¿qué pasó? Milhan se guardó, se fue a esconder. Sí, y Angelici, famoso ropero, sí. Y Angelici justo tenía un viaje, justo. Justo le salió un viajecito y bueno, se fue. Obviamente hasta que pase. Bueno, salió a hablar Angelici, dijo que lo volvería a hacer para defender los intereses de Boca. Sí, Milhan no dijo ni mu. No, ni mu. Para defender los intereses de Boca, bla, bla, bla, chabulló, bueno. Bueno, y se tomó un avioncito y se fue a que pase el lío acá, ¿no? A las islas. Sí, un argumento a Panamá, sí. Muy ramplón el que tiró Angelici. Sí, que estaba arrepentido, pero que lo volvería a hacer, digamos. Bueno, en ese idioma medio tano que le sale medio torcido. Sí. Bruto, sí. Bruto. Pero bueno, esa fue una de las primeras noticias de la semana. La bestia, la bestia. La segunda noticia de la semana. Sí. Seguimos con la novela de AFA, otra de las tantas novelas que tenemos. No sabemos igual quién es Arnaldo André en la novela de la AFA. Vio que además anda pidiendo mano dura, no sé. Y si vivía a los cachetazos contra las minas. Bueno, pero es otro tema. Bueno, parece que llegaron a una suerte de acuerdo, digamos, ¿no? Sí. El acuerdo supuestamente es el 24 de febrero. Lo habían puesto para el 27, se olvidaron que era feriado. Bueno, cosas que le pasa a estos muchachos, digamos, ¿no? Esto sería como la aparición del hermano gemelo en la novela, parece que siempre hay un doble. Sí. Parece que los 76 se pusieron de acuerdo. Volvamos al dato este que estás comentando. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Bueno, al final se pusieron de acuerdo que la asamblea va a ser el día 24. En esa asamblea lo que se va a tratar es la rescisión del fútbol para todos, de la televisación, y la contratación, digamos, del nuevo de la nueva empresa que va a tener los derechos televisivos, ¿no? Supuestamente el día 20 se van a abrir 3 sobres. Casualidad que el 17 era que es carnaval, o sea. Sí, bueno, lo pasaron para el 24. Estos muchachos son un carnaval. Se van a abrir de estas 3 propuestas, donde está Fox y ESPN, y esta nueva propuesta que es fantasma. Una empresa, es un fantasma. ¿Sabemos algo de eso? No hay mucha información. Algo comentamos la semana pasada, sí, que es una empresa dedicada a los espectáculos, donde trabajan con empresas reconocidas, supuestamente es una página web, donde hizo una oferta muy superadora raro de las otras dos que se estaban. Tengo entendido que es un intermediario. Sí, la empresa esta va a tener los derechos y los va a vender, obviamente. Pues que no sea de arribas, nada más te digo. Pero bueno, vamos, no creo. Que sea de arriba. Claro, sí, es que puede ser. Ser que venga de ahí. De arriba le viene. Se está hablando de mucha, mucha plata, además. Muchísima. De esta nueva empresa. Muchísima plata. Muy superadora de las otras dos ofertas que estaban ahí. Bien. Suponemos que ese sobre va a ser un poco más gordo que los otros dos, como para poder diferenciarlo. Va a estar caliente ese sobre. Porque va a venir el famoso la bolita fría, bolita fría. No le deliremos tanto a la columna. Continuemos con esta información. Y bueno, esos son los dos puntos de la asamblea. Otro punto es la Superliga. A ver si se aprueba o no si se aprueba esta Superliga. Yo no sé, ¿estamos a favor o estamos en contra de la Superliga? Porque ya me confundieron totalmente. No vamos a ver más fútbol. A mí me gusta que sea todos contra todos. No me molestaba que hubiera 50 equipos que jugaran entre sí en todo el país y que se rompieran las muelas. Pero ahora resulta que es una elite de 8 equipos, no sé cuánto es la Superliga, que concentra, parece un torneo oligarca, no sé. Por eso estaría en contra. Pero es malo, es bueno, habría que evaluarlo en otros términos. No desde la ignorancia, como le hablo yo. ¿Usted qué piensa? No sé. No sé, como decís vos, Pablo, tanta gente en el medio, tantos intereses que ya te mezclas todo. Es muy confuso. Uno de los promotores de la Superliga siempre fueron Tinelli, fueron Lamens, bueno, esos fueron los promotores. Sí, que creemos que tienen sus buenas razones para hacerlo. Sin embargo, no termina de cerrar esto la Superliga. ¿Esto se va a discutir también en la Asamblea entonces? ¿O es una cuestión que bueno, avanzado el año va a tratarse? El tema de la Superliga, quiero decir. No, supuestamente se va a aprobar o no en esa asamblea. Bueno. Y bueno, después se tendrá que ver quién va a ser el presidente, el vicepresidente, cómo la van a manejar, bueno, etcétera. O sea, una asamblea para ir con el rey Momo en la mano y matarse. Va a durar 24 horas la asamblea, me imagino. Y otro de los puntos de esta asamblea es la reforma del estatuto, digamos, ¿no? Esta cantidad de asambleístas que va a haber, cuántos van a ser. Supuestamente iban a ser 22 de primera división y 21 del ascenso. Aclaremos que el Nacional B no estuvo en esa reunión, esta reunión que fue el día lunes o martes, si no me equivoco. Pero bueno, que al final la terminó aprobando, pidieron un asambleísta más porque los torneos del interior tenían 7 y la B Nacional iba a tener 6 y pidieron uno más. Pero bueno, son detalles que supuestamente se van a ir puliendo. ¿Hay alguna manera de tener al Diego ahí adentro? ¿A Maradona? Aquí el Diego lo tenemos de otro lado, ya te voy a contar dónde. Bien, dónde dale. Ah, es otra de las noticias de la semana, tal vez. Sí, exacto. Pues cerremos esto o continuemos, como vos digas. No, y bueno, después tenemos a ver quién va a ser el presidente de la AFA. Sí, eso, claro. Supuestamente eso, con el nuevo estatuto, ya va a ser el 16 de marzo. Supuestamente la asamblea del 16 de marzo iban a elegir al nuevo presidente de la AFA, vicepresidente, bla, bla, bla. O sea, tenemos dos reuniones cumbre. Dos reuniones cumbre, que una es el 24 de marzo, ahora. Acá nomás. 15 días. No, 24 de febrero. De febrero, perdón. Sí. El 24 de febrero, este viernes no, el otro. Así que por ahí tenemos en vivo la asamblea. Mirá, por ahí tenemos columna desde allá. Que sea divertida, como la voy a conseguir. Como la del 38 y 38. Yo quiero una así. Y bueno, a todo esto, supuestamente con todos estos acuerdos que llegaron en esta semana, el 3 de marzo volvería, como diría Clarín, se estaría diciendo que volvería el fútbol. ¿Usted dice que ese va a ser el sobre que saquen o no fue ninguna indirecta? No, menciona Clarín, por eso. No, está bien. Yo no tengo nada que ver. Bueno, sigamos nada más. No, si no tiene nada que ver, bueno. Si tiene algo que ver, traiga el sobre, ¿qué sirve acá? Una puntita, el sobre, por lo menos algo. Ayuda. Afecta a Salame. Bueno, no importa. Otra noticia. Atlético Tucumán. Por supuesto. Qué bien. Contémosle a la gente por ahí que no está muy empapado de fútbol. Atlético Tucumán fue a jugar la revancha al Nacional, se le atrasó un vuelo. Tenían un clown ahí, un Tony, como hablamos en la semana, ¿no? Que los acompañaba. Sí, cordobés, él, no era Piñón. No, juez. Tenía un juez. Tenía un juez a favor por esta vez. Tenía todo lo demás en contra, ¿es así? Parece que no, o estaba flojo de papeles o no lo dejaron salir medio a propósito. Bueno, serían no sé. Inmigrantes para ellos, entonces no podían llegar a tiempo. Exactamente. Yo creo que no fue casualidad, algo ahí atrás tiene que haber. Demasiado. Salieron la gente, obviamente salió el director de la empresa, salieron los pilotos a decir que estaba todo en regla. Bueno, sí. Obviamente ellos van a decir que tenían todo bien, ¿no? Hay audios de los pilotos pidiendo salir, déjame salir que tengo el plantel acá arriba, obviamente no con estas palabras, ¿no? Van a llegar tarde el partido, una cosa así, le va diciendo. Técnicos, sí. Y le dice, no, espere la señal, espere que estamos viendo, bla, bla, bla. En definitiva, llegaron bastante tarde. Y bueno, la gente del Nacional aceptó jugar el partido porque tranquilamente ellos podían haber pedido los puntos, tenían 45 minutos para esperar al Atlético. Aplaudimos la actitud. Sí, parece que ahora medio que se arrepintieron, pero bueno. Tarde, ya, medio tarde, medio tarde. Pero está bien. Y se está jugando el Sudamericano Sub-20 en Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a pedir la camiseta, botines, pantalones, todo. Parecíamos nosotros los sábados que jugamos en el torneo. Y bueno, de ahí se vieron cosas extrañas como Leandro González jugando con la Liga Argentina, nombre de los jugadores que no eran de los jugadores. Sí. Bueno, y un montón de situaciones media. Todo era gente que le quedaba la camiseta chica. Entró un suplente de Atlético Tucumán que la camiseta le quedaba, no sé, se le veía la panza más o menos. Todo legal igual, porque lo único que hace falta para cumplir con la reglamentación es un número, ¿no? Para distinguir un jugador de otro. Después habían llegado las camisetas en el entretiempo, pero dijeron, no, ya están con estos números, dejemos las cosas así, no hagamos mal. Nunca más me la dejo la de Argentina. En definitiva, después de toda esta hazaña que se le complicó a Atlético Tucumán, al final terminó ganando 1-0. Sí. Recordamos que habían empatado 2-2 en la ida, entonces terminó ganando 1-0. Y bueno, clasificó la siguiente ronda, que ahora va a jugar con Junior de Barranquilla. Yo ahora quiero que salga campeón. Porque si pasaron por todo eso, sí, es imposible. Ahora tiene otra instancia de repechaje y recién ahí pasa los grupos, digamos, ¿no? Falta esta nueva modalidad de la Copa Libertadores que está interesante. La verdad que es interesante, se juega durante todo el año, cambiaron un par de cosas. ¿Van a seguir con Luis Juez en el plantel? No, parece que se quedó en Ecuador. Está bien, porque capaz que le interesa más ese trabajo. Viste que no tiene muchas ganas de seguir ¿Qué ahí. Qué tipo pelotudo. No quería decir eso, pero ya lo dijo. Pero ya lo dijo. Lo imagino a Correa recibiéndolo. O sea, Correa es un tipo de un intelectual allá arriba recibiendo a este papanata. Yo creo que Correa le hizo el oso cuando llegó el juez. Claro, sí, que le iba a hablar. Y se peinó. Viste que Amanda muy bien peinado, Correa. Sí, pero... Después imagínate. Vamos a ver si hablamos de las elecciones en Ecuador. Sí. También, el 19 de febrero. Tema otra pendiente. de las noticias de la semana, bueno, como le decía de Maradona, que usted nombra a Maradona, parece que va a ser embajador de la FIFA. Sí, dice como que la UNICEF. ¿Era, no? En un momento no llegó nunca a UNICEF. No, me parece que UNICEF no. Maradona, embajador de la FIFA, explíqueme, a ver. No tengo muchas explicaciones, la verdad, para darle, no sabemos qué va a hacer, qué no Maradona, va a hacer. Es la explicación. Maradona, supongo que va a ser la cara visible de la FIFA, no sé, una cosa así. Bueno, supuestamente es el sueño que él quería hacer y parece que tiene buena relación con este nuevo presidente Infantino de FIFA. Así que bueno, va a ser el embajador de FIFA. ¿Qué va a hacer? Se lo debo. Ojalá que lo que haga gravite, ¿no? Y tenga algún impacto. Él siempre luchó por la FIFA, por una FIFA transparente, bueno, etcétera, etcétera. Muerde la lengua de Joao Belange. Continúa. Y bueno, hablando un poquito de fútbol, tenemos el Sudamericano Sub-20, que algo habíamos hablado la semana pasada, de esta elección rara que del técnico de la selección de Úbeda, bueno, en fin. Que se va Úbeda. Está confirmado ya que clasifica o no a la casa. Clasifica o no, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque Argentina, lamentablemente, el último partido empató con Brasil 2-2. Bueno, se le complicó. Está bastante complicado, está a 3 puntos de la clasificación, pero bueno, tiene que ganar por diferencia de gol, porque Argentina perdió 2 partidos 3-0. No es imposible. No es imposible, pero tiene que ganar 5-0, cosa que todavía se le ganó, creo que a Bolivia, 5-1, pero bueno, no mostró grandes cosas el Sudamericano Sub-20, que no viene mostrando hace tiempo, digamos, ¿no? El último fue con Bertito Grondona, que vamos a ver si lo ¿Estamos por ahí? ¿Estamos viendo si conseguimos? Vamos a ver. Veamos, no lo quememos. Pero bueno, el último fue con Humbertito Ronda, que salió campeón, después fue a jugar el Mundial y la verdad que le fue bastante mal. Pero bueno, mañana igual es el partido. Mañana a las 5 de la tarde juega Argentina contra Ecuador. Tienen que ganar por muchos goles. Está complicado, pero pues bueno. Se van a encontrar Luis Juez y Rafael ahí. No. Por favor. No va a haber ningún encuentro atrás de la cancha. No creo. Le va a hacer el oso de vuelta. Pero bueno, mañana ese partido y Argentina tiene que ganar muchos goles. Después tenemos algún mercado de pases, como dijo usted, Alier Rojas parece que está cerca de River. Ya me, ya me se pone, fue. Enzo Pérez, parece que. Enzo Pérez está cerca, parece que mañana tenía que jugar algún amistoso con Valencia y no lo va a jugar. Con, claro. Como lo bueno de todo esto es que no vamos a ver nada. Porque el fútbol no lo vemos más, así que. Tiene razón. Vamos, fotos, por más jugadores que vengan. Ni tribuna vamos a ver, así que. Ojo, igual que el sobre más abultado puede tener sorpresa. Sí, sorpresa que vas a ver ni tribuna, ya está claro. Te van a dar un código, si no pagás el código, chao, nos vemos. Yo no sé, estamos interrumpiendo, estamos delirando mucho la columna o ya hagan estamos. Lo que ustedes quieran. Estamos buenos, yo ya creo estamos, que en el sobre ese puede ser que haya papelito picado también. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelegrón, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock, tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Ay, cucaracha, ¿qué vas a hacer ahora? Te vaciaron la heladera y no fue Mauricio. Te invadió una plaga y no fue la que votó tu vecino. ¿Te creíste el chamuyo de los alacranes? Lo que no es chamuyo es que comen cucarachas y todo tipo de insectos. No duermas más, llama a El Búho y listo el pollo. Pero para vos, no para las cucarachas. El Búho Fumigaciones, 1554611312. Repito el teléfono y me piden acá que baje la velocidad de El Búho Fumigaciones. 1554611312. 1554611312. Fumiga con El Búho porque El Búho no duerme. Agigantando tu sombra. Ay, cucaracha. Por una maldita bota. ¿Sabe que lo que me acelera es la música? Sí, la música y las cucarachas. Vio que le baila como un malambo. Las cucarachas van rápido, ¿eh? Nos estamos acercando al aterrador final. No queremos irnos sin antes hablar de la causa Nisman, de la cual habla todo el mundo. Así que, ¿por qué nosotros no tampoco? Bueno, como era de esperar, sí, ahí Cristina telegrameó algo de Ameo que está bastante bueno. Sí. Hace una paradoja con el tema de cuando en Ciudad Gótica había un problema, el comisionado prendía la luz de Batman. Bueno, la Casa Rosada prende una luz y aparece Clarín. El macho, el del pirulín. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Clarín a salvar otra vez al gobierno para sacarlo de la operación de los 70 mil millones. ¿Qué hace? Bueno, ajustaron a la justicia, parece, y Policitas manda una caterva de pedidos. De pedidos de indagatoria, ¿eh? ¿Puede ser? O... Sí, pedido de investigación. Que se investigue a Zanini, a Parrilli, a Bona, que era la secretaria del Tesoro. Sí. Lo que representan los abogados del Estado, bueno. Y no podía faltar Debido. Sí, Debido. 32 medidas, o sea, y TN está desde ese momento, hace más o menos una hora, continuamente en pantalla, eso, bueno. Qué casualidad que cada vez que pasa. Claramente, claro. Si está en indagatoria alguno, a Cristina en el mismo día de la marcha. Claro, claramente esto demuestra, o sea, el que el boludo, ya le tengo que decir boludo, que no se da cuenta de esto, está mirando para otro lado, no entiende nada, así que, no sé, es rarísimo que todavía haya gente que no puede darse cuenta. Voy a pegar un grito, pero es que como que cada vez que está en problema el gobierno de Mauricio Macri, uno escucha, ¡vieja, trae la causa a Nisman! Así, y así lo sacan y aparece Nisman, aparece Nisman. Abren la heladera, sacan el... Lo sacan del Honka y los... Y adentro. Y lo meten ahí en el estudio otra vez, boludo. Qué bárbaro. Y lo podrido que tiene Nisman ya, ¿no? Porque... No quiero meterme en detalle, sí, porque... Está podrido, bueno. Ya si lo usaron en 2 años, le dejan poco. Digamos que la causa contra el fiscal corrupto no avanza, y sí avanza la otra causa, que es un invento mediático. Escuché el talk por ahí, no sé... Nos vamos, me parece. Nos estamos yendo. Esto ha llegado a su fin. Vamos a despedirnos de la audiencia, que a la cual le agradecemos muchísimo sus llamados y que haya tolerado esta semana. Próximamente vamos a normalizarnos, lo cual tampoco es muy bueno. No quiero decir que no seamos buenos nosotros, sino que la normalidad no es tan buena. No sé, a mí no me gusta la normalidad. Igual yo sé que lo confundí, en este final era mi intención también. No, pero la normalidad... Vio que arriba revuelto. La normalidad a veces aburre. Mire, nos pusieron en silencio. Quiere decir que se acabó. Por favor, salude, Julián. Bueno, compañero, nos vemos el viernes que viene y habrá un placer haber compartido esta mesa con usted, que no es muchas veces la que pasa. Me quedo con el no es. De Lucas Esbora. Chao, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Volvemos a encontrarnos el lunes de 11 a 13 con No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Laura Alonso dijo que durante el kirchnerismo el país vivió bajo un régimen cleptocrático. La titular de la Oficina Anticorrupción adelantó que seguramente a lo largo de este año ese organismo realizará nuevas denuncias judiciales vinculadas a hechos ocurridos durante esa etapa. Por su parte, la Oficina Anticorrupción informó que abrió un expediente por el acuerdo entre el gobierno de Macri y el Correo Argentino. Mundo. Marcharán contra el presidente Donald Trump. La movilización que se realizará el domingo es convocada por organismos civiles de México en varias ciudades del país en contra de Trump, defensa de la unidad nacional y la soberanía bajo la etiqueta hashtag Vibra México. En tanto, congresistas latinos de Estados Unidos presentaron una petición formal a los líderes del